Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Aventura en Escocia. Lago Lamont, camino alto, camino bajo. Vamos a ver, pasar por Azusa, a la izquierda en Cucamonga, hasta llegar a Los Ángeles. Luego en línea recta hasta el bulevar, pero no entrar al periférico ni al viaducto. Me parece que esto no es Los Ángeles. Sospecho con el pecho y calculo con el pensamiento que me equivoqué. ¡No! ¡Miren a ese monstruo atacando a esa pobre ancianita! ¡Tenga valor, abuelita! ¡Yo la salvaré! ¡Yo la salvaré! ¡Toma esto! ¡Y si quieres más, me avisas! Dio una terrible batalla, señora. Pero los buenos siempre ganan. ¡Has arruinado mi gaita! ¡Te voy a...! ¡Oye, un momento! ¡Tú no eres una mujer, eres un hombre! ¡Claro que soy hombre! ¿Hay algún problema con eso? ¿Problema? Y dice que si hay algún problema. ¡No puedes andar así! ¡Eres un indecente! ¿Indecente? No encontré unos pantalones, pero esto te servirá para poder llegar a casa. Ahora, un buen favor merece otro. ¿Podrías decirme cuál es la ruta más corta a los Pozos de Alquitrán en Los Ángeles? ¿Pozos de Alquitrán? ¡No hay Pozos de Alquitrán en Escocia! ¡Escocia! ¿Qué hay de nuevo, Mac Viejo? ¡Ha estado con la familia durante años! ¡Oye, McCrory! ¡Cazando en mi propiedad! ¡Estoy enfadado, McCrory! ¡No deberías cazar mis conejos! ¡Ese conejito no te pertenece a ti! ¿Ah, no? ¡No, no es tuyo! ¿Apostamos? ¡No! ¡Arreglaremos esto a la tradición escocesa, jugando! ¿Jugando? ¡Muy bien! Parto y como veo doy. ¡Siéntate! ¡No, no! ¡No jugamos ese juego! ¿Acaso hay otro? ¡Golf! ¿Golf? Sí, golf. Elige tus armas. Como tú gustes, Mac. ¿Pero no es muy cansado correr las 18 bases? Yo en uno. No está mal. ¡Ford! ¡Ford! ¡Hoyo en uno! ¡Hoyo en uno! ¡Eres un tramposo, un presumido y todo lo demás! Ha ha ha ha! Veamos. Ajá. Ajá. Dos. 55. 55. El caballero de la faldita dice 55. Alguien dice 40. Se ven 55. Se ven 55. 40. 40. Alguien dice 25. Alguien dice 10. Alguien dijo 5. Alguien. Alguien dice 2. Que sea uno y esa es mi oferta final. Que sea uno. ¡Yo en uno! ¡Yahoo! ¡Ford! Por aquí pasó, por aquí dio vuelta. ¡Yo gané! ¡Esa fue una asquerosa trampa! ¿Trampa? Pero sí, una situación idéntica ocurrió en el Abierto de las Híbridas. Caduflevlas versus Fuddle en 1918. ¿Y qué me dices de Fradis versus Grimfritter, eh? ¿Y qué? ¿Además el caso de Tyson en Las Vegas no cuenta? ¿Trampa? ¡Por Dios! ¡Qué descaro! Admito que esa cantidad de evidencias están en mi contra. ¡Pero tú no puedes vencerme con la gaita! ¡Qué sueño! ¡Trata de superar eso!